Bienvenidos a otro episodio del Terror Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de mediados de marzo del 2015. Aquí ya sabéis que suelo hablar un poco de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Este es otro de estos episodios clásicos donde solamente estaré yo. Y bueno, hoy voy a empezar hablando de un tema que creo que es una cosa un poco interesante, porque también es una cosa que nos pasó el fin de semana, que es el tema de la preparación del juego, ¿no? Porque este hobby es un hobby bastante peculiar. Incluso nosotros nos contamos muchas mentiras, que luego iré sobre eso, pero sobre todo una de las cosas que necesita este hobby es mucha preparación. Tú para ir a una partida necesitas una preparación, y sobre todo cuanto más complejo, largo o cuantas más reglas tenga un juego, más preparación necesitas, porque vas a jugar un juego y siempre estás con lo mismo el día anterior. Me tengo que repasar las reglas, tengo que mirar esto, porque si vas con las reglas sin sabértelas a la partida, al día siguiente, cuando vas a jugar y tal, claro, al principio parece que el juego parece que es como si tiras un cubo de piedras por una ladera, pues que va empezando poquito a poquito, porque es que parece que la cosa no arranca. Que eso nos pasó este fin de semana un poco con la partida del Mercantile Marauders, que luego hablaré. Pero claro, Valentín llevaba un montón de tiempo detrás nuestro diciendo: hay que jugar este juego, vamos a jugar. Bueno, nosotros habíamos jugado una vez, yo había jugado una vez, y Bragder se repasó un poco las reglas y llegamos ahí y nadie tenía las reglas muy claras. Todos estaban, yo no, ni me las había repasado, porque contaba que normalmente, porque claro, en este juego ya uno cuenta con el que propone el juego, o el que quiere jugar, el que empuja el juego, pues tiene que venir con la lección aprendida, que no fue el caso, pero bueno. Y claro, ya esto te hace pensar un poco que te hace falta mucha planificación para el hobby. No solamente es estar, ahora estás en la BGG, en la BSK, mirando las noticias. Parece que estamos más tiempo perdiendo mirando las noticias, las reseñas de los juegos y tal. Y luego, cuando tenemos el juego, no le dedicamos un poco la atención que necesita el juego. Es decir, hay que leerse las reglas, hay que hacer un inventario de los componentes. Incluso Valentín sacó el... Yo tampoco lo hago, pero Valentín sacó el juego y dijo: uy, aquí me falta un cubito. Y había dos colores que le faltaban un cubito. Tenía que haber seis de cada color y había dos colores que tenían cinco nada más. Y claro, dice, aunque lo hayas comprado nuevo de segunda mano, igual, es que hay que hacer un inventario, que es una cosa que yo no hago también porque me cuesta muchísimo. Hay que ir a la página web, a la BGG o a la BSK, a mirar las reglas, las dudas, las erratas, aprenderse bien todas las reglas que hay, ver a ver si incluso si hay gente que tiene hojas de ayuda de esas que te ayudan mucho a la hora de... te resumen mucho el juego y te ayudan luego a la hora de estar jugando, de tenerlas ahí a la vista. Incluso Valentín se trajo del Mercantile Marauders, se trajo unas hojas de ayuda que las hojas de ayuda eran malísimas, eran igual de malas que las... no igual de malas, pero eran igual que las que vienen con el juego. En el juego te vienen dos hojas muy grandes, y luego trajo unas grapadas y dije: estas las he imprimido por imprimirlas, porque esto no vale para nada. De hecho, yo no veía ninguna diferencia con las dos. Hay algunas hojas de ayuda que son espectaculares, ¿vale? Hay juegos que es que ni me planteo jugar sin esas hojas de ayuda. El Lock and Load tengo una hoja de ayuda que es que te ves la hoja de ayuda y ya sabes jugar, no te hace falta ni leerte las reglas, son espectaculares. Pero que hay que prepararse, hay que dedicarle un mío. Le dedicamos más tiempo al ver qué novedades sacan en ese, voy a ver mis 50 vídeos reseñas sobre el juego tal, que ni siquiera tengo, que luego dedicamos la atención al juego, el archipiélago ese que tengo en el armario. Hace poco estuve en la BGG mirando y ahora el autor ha sacado un setup alternativo que sacó una revista como promoción, una revista francesa, lo ha puesto en la BGG para que la gente que quiera, ahora que ya ha pasado un tiempo, ya ha pasado un poco la exclusiva del artículo en la revista, lo ha puesto ahí para tener un setup. En vez de empezar con un tablero, con un hexágono de mar, empiezas con un hexágono de un volcán, que el volcán de vez en cuando suelta lava y va petando islas que hay cerca, con lo cual te cambia totalmente la forma de jugar, puedes hacerte un juego diferente. Quiero decir que hay que dedicarle tiempo, hay que estar, incluso la gran mentira que nos hacemos, que eso es lo que he dicho al principio, la gran mentira que nos hacemos los jugadores es la de decir: es que a veces hay que sacar un juego antiguo, o sacas un juego antiguo, como ya sabes jugar, pues lo sacas, lo pones en la mesa e inmediatamente te pones a jugar. Es mentira, eso te puede pasar con el 1, pero y ni aún así, porque incluso es que jugamos, uno de los juegos que jugamos este fin de semana también fue el Love Letter, lo estuvimos jugando, y es que hubo un momento en que yo planteé, dije: no, esto no es así, esto era así. Y Valentín y Brader decían: no, hombre, no era así, que sí, hombre, que era así, que eso antes he jugado una ronda, que no, que sí, que... Y ahí tuve una discusión hasta que dije: mira, me voy a callar porque me estaré equivocando posiblemente, porque ellos se acordaban bien y yo no, y al final era exactamente como decían ellos. Pero claro, dices, es que lo de sacar un juego antiguo y decir vamos a jugar directamente tampoco existe. Esto es un hobby que necesita cierta dedicación y preparación y puesta a punto y el estar constantemente diciendo voy a ver si hay alguna errata en las reglas, voy a ver si ha sacado algunas nuevas light rules, por ejemplo con los wargames o con otro tipo de juegos, algunas reglas nuevas, y claro, necesitan eso. Por eso muchas veces cuando la gente dice lo del que es que esto de los juegos de mesa va a llegar al mercado masivo, llegará al mercado masivo, de hecho lo pienso y digo, es que con el rollo que es lo de leerse las reglas y el acordarse y lo difícil que es, no sé cómo lo hacen los alemanes con el tema del Spiel des Jahres ese que se compran todos los años, pues eso será que hacen como el Monopoly, lo juegan una vez y ya está, porque es que un tío que le vive comprando el Spiel des Jahres durante 10 años, seguro que saca el juego de hace 10 años y no se acuerda de nada, se tiene que volver a leer las reglas, que el rollo otra vez, etcétera, etcétera. Por eso esto es muy difícil que esto llegue al mercado masivo, porque esto no es una película, no es un libro que lo coges y directamente un libro, una película, un videojuego y directamente te sientas, te pones y a jugar. Esto es imposible, es decir, necesita una dedicación. Es como, por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos tienen un problema, los juegos de rol de videojuegos tienen un problema muy gordo, que es que tú juegas un juego de estos del Skyrim, ¿no? De matar dragones, no sé qué tal, pues, haces 27 misiones. Ahora lo dejas aparcado en una esquina 2 semanas, lo vuelves a coger y es imposible. Es imposible retomar el juego porque no te acuerdas dónde estabas, no te acuerdas de la trama, no te acuerdas de nada. Con lo cual le pasa un poco también a esto, que necesita una constancia, el estar siempre jugando lo mismo, el estar continuamente, porque si no se te olvida, una vez que se te olvida, pierdes el interés por el juego. Por eso me extraña a mí eso, lo de el Spiel des Jahres en Alemania, alguien tiene que haber investigado eso y haber dicho, seguro que la gente compra el juego, juega 2 veces y lo tira a la basura o algo, porque no tiene, no sé, no le veo, le veo que esta es una de las pegas más grandes para que esto llegue a ser en el día de mañana una cosa de mercado masivo. El que las instrucciones y el no poder sentarte directamente a jugar es una pega muy grande, incluso con juegos fáciles, ¿eh? Porque ya digo que todos los juegos les pasó, ya digo que con el Love Letter nos pasó. Bueno, vamos con el fin de semana, que es lo importante aquí. Nos reunimos 3 personas, como siempre. Que por cierto, el fin de semana fue un poco extraño, porque en principio íbamos a ser 5, luego uno de ellos no pudo venir, luego otro de ellos nos dejó también en el último minuto, con lo cual te quedas un poco siempre así colgado, ¿no? El caso es que Valentín llevaba varias semanas que quería jugar al Mercantile Marauders, y bueno, nosotros lo habíamos jugado, yo me acuerdo que lo habíamos jugado una vez, y me gustó, y dije, venga, pues jugamos, y digo, lo que pasa es que este juego nos va a llevar toda la mañana, con lo cual fuimos ahí ya, yo iba ya despreocupado, porque es estas cosas, como he dicho antes, que como no te tienes que preocupar de llevar ningún juego, pues dices, bueno, me llevo un filercillo por si cae, y ya está. El caso es que Mercantile Marauders es un juego muy chulo, porque es el típico sandbox, ahora que está muy de moda, el SIA y todos estos espaciales modernos, todos estos juegos modernos y tal, Firefly, todos estos modernos de mercancía. Me hace gracia porque el Mercantile Marauders es exactamente lo mismo, pero en la época de los piratas. Y está muy chulo porque el juego es eso, te plantea el cada uno lleva un pirata o un capitán de barco, vamos a decirle, porque no tienes por qué ser pirata, y tú te dedicas a hacer lo que quieras, puedes hacer de mercader, puedes hacer de pirata, etcétera. Y van saliendo misiones, van saliendo cartas que dan aventuras, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos la partida y nos salieron un par de cartas, una era una letra, los de la compañía de las Islas Orientales, estos de las Indias Orientales, querían hacer varias sucursales en un sitio, luego había otro que quería matar a barcos franceses y tal, con lo cual empezamos. Aparecieron Valentín y Bragder, aparecieron por la parte izquierda del mapa, por Port Royal, por ahí arriba, y yo me tocó el francés y empecé a la derecha, en una isla que a la derecha base, no sé qué se llama. El caso es que yo empecé y dije, bueno, voy a empezar de mercader, porque yo creo que lo típico en estos juegos es empezar de mercader. Bragder empezó un poco de mercader, porque puedes elegir entre 2 barcos y básicamente depende del barco que elijas, pues uno carga más, otro carga menos, con lo cual uno es más apto para piratear y otro es más apto para mercadear. Y Valentín empezó con un barco más en plan pirata. El caso es que empezamos por lo típico, empiezas con el sistema de las mercancías que tiene, que es muy chulo, que esto lo voy a explicar porque luego va a venir a cuenta, pero robas 6 cartas y pagas $3 por 3 monedas de oro por cada mercancía que te quedes. Pero si sacas 2 cartas iguales, pagas 2 por cada, y si sacas 3 mercancías iguales, pagas 1 por cada, nada más. Con lo cual, es muy ventajoso ir a un sitio, robar 6 cartas que te toquen 3 iguales porque pagan menos. Encima, cuando entregas, en los sitios tienen una cosa que es la mercancía que demandan, que son unas fichas que va cambiando todos los turnos. Cuando tú entregas la mercancía esa. Pero cuando tú entregas 3 mercancías del mismo tipo en un sitio, ganas 1 punto de gloria. Con 10 puntos de gloria se acabó la partida y se gana. Y claro, empezó Bragder a entregar mercancías por ahí, entregué por ahí, y Valentín un poco también mercadeando un poco, pero también sobre todo haciendo scouting, pues buscando marinos mercantes, estos que asalta y tal, le hizo un par de asaltos muy exitosos, incluso en uno de ellos le dieron 1 punto de gloria, y bueno, la partida iba más o menos avanzando. Yo empecé a vender, pues lo típico, con las dos horas, Es muy sencillo, porque tú robas las cartas de mercancía, dices, me tocan dos de azúcar, ¿dónde venden azúcar aquí? Pues voy ahí. Claro, vas ahí, encima la ciudad donde vas, el puerto donde vas, tiene la habilidad especial, que era Caracas, ¿no? Que tiene la habilidad especial que robas 8 cartas de mercancía, con lo cual es más fácil que te toque 3 iguales. Y ya me robé 8 cartas de mercancía. Y encima en Caracas, que esto fue una de las cosas claves, yo creo, de la partida, vendían una mejora del barco que te daba más uno al almacén, a lo que puedes cargar en el barco. Y dije, va, me compro la mejora esta. Total, me estaba comprando todas las mejoras porque estaba pensando, bueno, luego igual cambio el barco, las mejoras se van. Bueno, yo la voy a comprar por si acaso. La verdad es que lo hice un poco, pues, por eso, por ir comprándola, ¿no? Porque pensaba que podía mejorar el barco y a ver si me ahorraba el cambiar a un barco más grande. Mientras tanto, Valentín y Bragder habían asaltado barcos, habían vendido mercancías y tenían dinero suficiente y se compraron el galeón, ¿no? Que es la mejora que te hace, que te cuesta 30 y no sé cuántas monedas. Y yo dije, bueno, yo me voy a quedar con este barco mientras siga. Y ahí fue cuando me di cuenta un poco de la jugada clave que tenía que hacer. Que era, como tú tienes capacidad de carga de 5 mercancías, lo que hacía es que iba a un sitio, compraba mercancías, o sea, hacía la acción de puerto, o sea, comprar mercancías, robabas y lo más normal es que te tocara, por ejemplo, porque esto me pasó cuando iba a un sitio con 2 mercancías. Dije, va, no las vendo porque voy a intentar conseguir las 3. Entonces compras. Y en ese momento fue cuando me di cuenta. Dije, cuando tienes 2 mercancías iguales, es muy fácil robar 6 cartas y que te toque la tercera, la que haga el set. Entonces lo que hacía es que iba a un puerto, compraba y me quedaba, como tenía capacidad de carga 5, me quedaba 3 mercancías iguales, porque con una hacía una que coincidiese con las 2 iguales que tenía, me hacía el trío. Y como la posibilidad de que te toque una parejilla muy alta, pues siempre te toca una parejilla. Entonces tenía 5 mercancías, tenía 3 y 2. Iba a un puerto y vendía 3 mercancías. Me daban el punto de gloria y el dinero porque era sitio que demandaba la mercancía y te pagaban un pastón. Y ahora, compraba otras 6 cartas y como tenía una pareja, pues cogía la tercera carta que me hacía el set y cogía otra pareja. Y así me iba a otro sitio, y me iba a otro sitio. Y como estaba todo en la misma zona donde era mi puerto natal, cada vez que iba al puerto natal, ras, metía a la hucha, que es un cofrecillo que tiene, y metía dinero. Pum, pum, y me iba a meter dinero, me iba a meter dinero. Y hubo un momento en la partida en que Bragder estaba al lado mío. Y yo iba con la bodega pero petada, tenía oro, tenía de todo. Y digo, este me va a atacar. Pero bueno, tenía unas cartas muy buenas, porque en este juego te van tocando, según vas haciendo puntos de gloria, te tocan cartas extras, y según haces misiones te tocan cartas extras, haces cosas especiales. Y bueno, tenía una carta que me podía escapar. Digo, mira, si me ataca, juego la carta hasta que me escapo y ya está. Y cogió Bragder y no me atacó, hizo otra cosa. Y ahora llegué al puerto otra vez, ras, y metí otra vez la talegada de dinero, metí otra vez ahí en el cofre del pirata, metí un montón de dinero. Y mientras tanto ellos dos estaban un poco que si el Bragder estaba pensando que se iba a dedicar a piratear, el Valentín seguía pirateando e intentando comprar una letra de corso, de eso, una patente de corso y eso. Y en ese momento dije, bueno, el juego cuando ganas con 10 puntos de victoria, ¿no? A ver, tengo 5 puntos de victoria porque cada vez que entregas 3 mercancías iguales te dan 1. Y miré el dinero y tenía 50 y digo, y estos son 5 y 5 puntos, son 10 puntos de victoria. Y digo, vale, ya está, ganó la partida. Y se quedaron los dos así como diciendo, joder, pues ya está, pues vaya rollo. Pues si no has hecho nada, digo, joder, que no he hecho nada. Pues me he dedicado a mercadear de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y como nadie me ha atacado ni nadie me ha hecho nada, pues he ganado. Y claro, el Bragder tenía un cabreo, tal, no sé qué, claro. También como luego le dijo Valentín, le dijo, claro, es que es culpa tuya, porque tú lo has dejado ahí mercadear en vez de atacarle o en vez de estar ahí puteándole un poco o por lo menos dando un poco la tabarra. Y es verdad, porque si me hubiesen atacado y me hubiesen quitado el oro y tal, pues tampoco es que te hunden el barco y te echen de la partida. Nada, te quitan el oro, claro, es una putada para ti. Y claro, eso es lo que hace que la partida dure más o que tengas que cambiar estrategia o algo. Pero como no me atacaban ni nada, yo tenía la nave ahí cutres al principio y lo único que hacía era mover mercancía de un sitio a otro. Pero claro, sí que es verdad que se te queda un poco la cosa de decir, joder, en este juego de grandes aventuras y de grandes historias y un montón de cosas temáticas que puedes hacer, lo único que he hecho ha sido comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. ¡Hala! Se acabó la partida. Y claro, te quedas un poco así, ¿no? Pero vamos, el juego está chulo, a mí me gusta. Tiene una pega. Yo la verdad es que me alegro que hubiésemos sido 3, porque hubo un momento en que íbamos a ser 4 y Valentín dijo de jugar al Merchant Marauders. Y sí que la verdad que con 4 pues tiene que haber más interacción y tiene que haber más tortas y todo lo que tú quieras. Pero claro, también es verdad que el juego a veces sufre del tema de que tú haces 3 acciones. Claro, 3 acciones pueden ser 3 movimientos de voy aquí, aquí, aquí y ya se ha acabado tu turno. O tu turno puede ser voy aquí al puerto y en el puerto hago vendo, compro, no sé qué. Hubo un momento que Valentín estaba mirando la hoja y dice, espérate, voy a mirar la hoja de ayuda a ver si hay alguna acción más que pueda hacer. Digo, macho, pero deja pasar el turno ya, hombre. Digo, ¿por qué tienes que hacer más acciones? Digo, haz lo que tienes que hacer y ya está. Pues no, mirando la hoja de ayuda a ver si había alguna acción que se le olvidaba hacer. Digo, hombre, deja pasar el turno ya, que no te puedes pegar tú 15 minutos con el turno y los demás aquí. Porque es que, macho, entonces te duermes hasta las amapolas. Pero vamos, en principio el juego fue muy fluido, porque ya digo, porque yo creo que somos tres, somos cuatro y te tarda mucho en volver el turno y prácticamente en el turno el otro no puedes hacer nada, pues no tiene mucho sentido. Pero vamos, a mí el juego me gusta, está chulo. No es un juego que sacaría todos los días, pero es un juego que me parece que está entretenido. Bueno, el caso es que como la partida se acabó muy pronto, la verdad es que nos quedamos todos sorprendidos porque yo pensaba, digo, esto vamos a jugar toda la mañana esto, pero y de hecho, como ya contaba en la introducción, las reglas las llevábamos fatal, Valentín las llevaba fatal, Braider se las había repasado más o menos, el combate no teníamos mucha idea cómo se hacía, la primera vez tuvimos que estar leyendo el manual, en fin, un poco desastre. Y pese a todo, acabamos la partida volada, con lo cual se nos quedó un poco así la cosa porque prácticamente no habíamos llegado a nada y jugamos a varios juegos, que voy a hablar muy, muy rápidamente. El Ubongo, el típico juego de puzzles ese, el básico, el normal de toda la vida. Braider no había jugado nunca, dije, venga, vamos a jugar el Ubongo. Nos sacamos, estuvimos jugando unos puzzles. Muy divertido el juego, está muy bien. Si os gustan los juegos estos de resolución simultánea, puzzles de resolución simultánea, es muy divertido. La verdad es que eso de poner las fichas del Tetris me hizo mucha gracia porque la primera ronda que jugamos dije, venga, estas son vuestras tablillas, tiramos el dado. Lo hicimos sin tiempo ni nada, ¿no? Estas de prueba, ¿no? Esta es vuestra tablilla, tiramos el dado, coged las fichas de la careta. Y de la careta. Y ahora hacemos el puzzle. Lo hice y dije, bueno, vais a oír, por cierto, ya os lo digo, que en algún momento de la partida vais a decir lo de este puzzle, es imposible, no se puede hacer. Pero vamos, que todos los puzzles se pueden hacer, ¿eh? Yo siempre lo digo, vale, nos podemos hacer el primer puzzle sin tiempo y nada, y empezaron a elevar entre, este puzzle no se puede hacer, esto es imposible, esto está roto, esto está mal, ¿cómo? Y así nos pasamos un rato, pero claro, tienes la mente, a mí también el primer puzzle incluso me costó un huevo hacerlo, ¿eh? Pero claro, tienes la mente de tirar el dado, moverte por el tablero y tal, y claro, te tienes que poner ahora a hacer cosas, figuras geométricas en 2D, encajarlas en un este, y te cuesta, el cerebro te cuesta, y a los tres nos costó bastante, a Valentín y a Braider al final se lo tuve que hacer yo para que vieran que efectivamente que sí se podía hacer, pero luego cuando empezamos a jugar la partida, pues a todos más o menos nos iban saliendo los puzzles, mira, y al final pues coger la, no jugamos la partida entera porque tampoco es un juego que haga mucha gracia, pero bueno, era por enseñárselo más a Braider, es un juego divertido. El siguiente que jugamos, lo mismo, Love Letter. Braider tampoco había jugado nunca y dije, va, vamos a jugar Love Letter, y digo, bueno, un juego muy chorra. Jugamos y dije, no te va a gustar. Porque ya te digo que no te va a gustar. Porque yo sé que a Brack de los juegos estos japoneses no le gustan. Bueno, estuvimos jugando y al rato dijo, esto es un rollo. Pues sí, porque incluso, claro, estos juegos, ¿qué es lo malo que tiene? Cuando estás jugando una ronda, te acuso y de repente le matas a uno aleatoriamente. Tú eres el ladrón. Uy, te he matado. Bueno, mira qué divertido. Tú eres el no sé qué. Tiene muchas rondas que son muy aleatorias. Luego sí que tiene veces que es de jugar. Es decir, voy a jugar esta carta porque sí que tiene esta carta. Y a veces sí que hay alguna pequeña toma de decisiones. Pero hay otras veces que es súper aleatorio. De hecho, la última ronda que jugamos fue... robo yo una carta y me toca la princesa. Como me toca la princesa y tengo el rey al lado y el rey era cambia tu carta por la de otro jugador. Con lo cual estoy jodido porque no puedo descartarme de la princesa y tengo que dar la partida a uno. Y claro, el brother se dijo, ¿esto qué mierda es? Y dijo, venga, sienta. A mí me gusta el Love Letter, ¿eh? Me gusta porque es un juego para eso, para sacar en la piscina, para sacar con gente que no juega y tal. Para pasar tres o cuatro rondas divertidas para rellenar un filler, me parece divertido. Y de regla me parece que está muy chulo, pero es súper aleatorio, caótico y vamos, entiendo como juego hay mucha gente que no le gusta. El siguiente que jugamos, la Bluxen, como ya veis, estábamos un poco descabezados, no sabíamos a qué jugar porque no habíamos llevado juego, estábamos ahí tirando del fondo del armario. Llevamos la Bluxen y este sí que me gusta mucho, es un juego que me gusta bastante, el rollo este de hacer las bazas y proteger bazas y tal. El caso es que jugamos 3-4 partidas, creo que jugamos, y es un juego muy chulo. Pero al final de la cuarta partida, porque es un juego de estos típicos que cuando juegas la primera partida dices, ah, mira, esta estrategia no la había visto, pues mira, la voy a hacer así. Ah, mira, si yo saco un trío y a él le saco un trío y le devuelvo las cartas a la mano, lo que estoy haciendo es retrasarle a él. Ah, mira, cuando me devuelven a mí las cartas a la mano, resulta que puedo coger las que están boca arriba, con lo cual puedo convertir mis tríos en cuatro iguales. Y a veces me interesa, claro, y hay veces que empiezas a ver nuevas estrategias, pero claro, ya a la cuarta ronda que jugamos, yo ya prácticamente estaba jugando un poco en piloto automático, porque ya es, sí, tengo que coger el 4 porque es lo que me interesa, sí, tengo que coger esto porque es lo que me interesa, y sí, tengo que robar del mazo boca abajo porque las otras no me interesan, pero tengo que jugármela porque si no me la juego no gano, y con lo cual ya me estaba empezando a molestar un poquillo que digo, ya no tengo ninguna decisión, ya no tengo ninguna bombillita que se me encienda en la cabeza, ya no veo ninguna estrategia, que seguro que las hay, pero yo que sé, en ese momento dices, no estoy viendo ninguna estrategia, y al final la partida me quedé un poco así como diciendo, No sé, tengo que jugar más, pero no voy a decir ahora que he resuelto el juego, pero es el típico juego que te descubre nuevas estrategias y llega un momento que ya no me descubre nada. Ya las jugadas las veo muy, muy obvias. Tengo que jugar esto porque es lo obvio a jugar. Si juego otra cosa, estoy jugando mal, estoy jugando en condiciones malas, con lo cual... En fin, me gustaría jugar más. Un juego muy bueno en cualquier caso, ¿eh? Bueno, ya para finalizar, lo último que jugamos fue el Mutant Meeples, este del Ted Alspach, que es el Ricochet Robots, pero con habilidad especial. Todo el mundo lo dice, que el Ted Alspach este le copió la mecánica exactamente igual de Ricochet Robots, que yo no he jugado nunca, pero el Ricochet Robots es el típico juego de puzzles que te ponen a mirar un tablero, te ponen unos robots que se van empujándose en el tablero y te dicen, tienes que llegar a una casilla y a ver en cuántos movimientos lo haces. Y el que lo diga antes en cuántos movimientos lo hace... y sea más bajo los movimientos, pues uno dice, yo lo hago en 10 movimientos, yo lo hago en 6, pues el que lo hace en 6 lo hace, y ese se lleva el punto. Y es un juego de estos que más cerebros que no veas, pero es que encima el Mutant Meeples este le añade habilidad especial, o sea, hay un mutante que se mueve un paso hacia un lateral, hay un mutante que salta dos casillas y queda en la tercera, hay un mutante que atraviesa un muro, hay un mutante que, etcétera, etcétera, con lo cual cada mutante tiene su habilidad especial, con lo cual no solamente tienes que hacer lo del movimiento ese, sino que tienen las habilidades especiales, hay un mutante que se teleporta a las zonas azules. Y dije, esto es un quema cerebros que no vea. Efectivamente, nos pusimos. Y claro, dice, sale el objetivo en la casilla tal. Y me pegabas así un rato mirando y... y me digo, ¡8! Y decía, bueno, ya está. Menos mal, porque no se me ocurre nada. Está bien, es entretenido. Pero estos juegos de le pasa pues como al Ubongo que jugamos antes, o al Set que jugamos antes, le pasa lo mismo. Que hay gente que se le da súper bien estos juegos y contra esa gente no es ni divertido jugar. Y hay gente que ha jugado mucho a estos juegos y ya se sabe, dice, a ver, tiro esto por aquí, papá, me choco en las paredes, reboto en este, me pongo un tío aquí de tope y tampoco suele ser muy divertido jugar. Nosotros jugamos tres, que éramos tres merluzos, y la verdad es que fue divertido porque había veces que era una tontería, porque había veces que tocaba el objetivo al lado y decías, tres movimientos, y decía otro, dos, y decías, vaya, qué tontería. Pero había veces que el objetivo estaba muy lejos, y estaba en una zona muy tal, y te quedabas pensando así, decías, seis, y decías, hostia, mira, salto aquí y tal. Oh, y eso, la verdad es que era divertido. Pero bueno, no es un juego que yo pediría ni que me haya entusiasmado, pero sí es un juego de estos de resolución simultánea que es chulo. Estos juegos son chulos, yo creo, todos estos juegos así abstractos, son chulos para jugar con gente no jugona, porque no tienen tema, no te tienes que explicar que hay un dragón que va matando. Hombre, aquí tienen los superhéroes, pero si ignoras los poderes de los superhéroes y juegas con las reglas básicas, normales, del Ricochet Robot, se lo sacas a cualquier gente así en plan familiar y le dices, mira, esto es un juego que hay que llegar a este puzzle, hay que empujar tal, a ver quién lo hace menos. Y estos juegos entran muy bien a este tipo, por lo menos en mi experiencia entran muy bien a ese tipo de público. Y la verdad es que está bien. Jugamos tres o cuatro rondas, creo que el Bragder hizo una, yo hice otra, Valentín no sé si hizo alguna. Y bueno, está divertido. La verdad es que estos juegos me gusta jugarlos, pero no son juegos que añadiría a mi colección. Bueno, y esto es todo. Como veis, otro episodio clásico. Hoy un poco descabezado, creo yo. La verdad es que jugamos a muchos juegos, hicimos muchas cosas raras. Y es curioso porque yo llevaba días pensando, digo, como seamos tres en la quedada, voy a meter el archipiélago, el Race for the Galaxy y no sé qué, y el K2. Los voy a meter en la mochila y voy a llevar esos tres. Digo, son los tres juegos que tengo más ganas de jugar de todos los juegos que puede haber en el mercado ahora mismo. Cualquiera de los tres me hubiese gustado. Pero como al final íbamos a ser cuatro, dije, va, el archipiélago para cuatro, no, porque ahora hay que explicarlo, tal, el otro para cuatro, tal, tal. Y dije, bueno, los voy a dejar en un armario. Y al final, como uno nos dejó así colgado, nos quedamos un poco así descabezados. Yo estaba pensando todo el rato estaba pensando, me tenía que haber traído el archipiélago, me tenía que haber traído el Rift for the Galaxy. Y la verdad que estaba ahí un poco de mala uva, pero bueno. Nada más, esto es todo. Espero que paséis todos vuestros tiros de salvación. Suerte y nos vemos en dos semanitas.